Comlec, Tobas, no tan distintos. Ser Toba creo que es algo, un sentimiento que sentimos nosotros, que viene de la sangre, viene de la naturaleza, viene de hace un montón de años, ¿no? Si bien la arqueología del Chaco no está muy desarrollada, es posible determinar que hace aproximadamente 7.000 años llegaron a esta región los primeros hombres. Provenían del sur, atraídos por la abundancia de piezas de caza. Posteriormente, se dividieron en tres grupos lingüísticos: Lule-Vilela, Mataco-Mataguayo y Guaycurú. A este último grupo pertenecen las etnias Pilagá, Mocoví y Toba, o Com. Para mí es el verdadero nombre de mi pueblo, es Com. Antes ser Toba, ¿no? El verdadero nombre es Com. Después no nos pusieron Toba, aborígena, indígena, Toba, Guaycurú. O sea que distintos nombres nos pusieron a nosotros como pueblo originario, ¿no? Pero lo que está más o menos cerca, y la verdad, de estos cinco nombres que lo mencioné recién, es indígena. Porque somos un pueblo indigente. Todo lo que teníamos nosotros, música, cultura, danza, religión, nos sacaron todo. Y hoy haga cuenta que no tenemos nada. Dentro del grupo Guaycurú, los Tobas han sabido conservar casi completamente su identidad cultural, al menos en el área original. Ser Toba, pienso que es natural, ¿no? Que es de adentro. Un ejemplo de que nosotros quizás no nacimos acá en Buenos Aires, pero nuestra esencia no la perdemos nunca como aborigen. Entonces eso es lo que nos hizo hoy revivir nuevamente esta cultura. Y lo que nosotros hoy, estando en la provincia de Buenos Aires, pero queremos demostrar que la raíz indígena no están rotos, no están secas, no están muertos, están vivos. Entonces, ¿y cómo tenemos que hacer nosotros? Hoy nosotros reclamamos el espacio que a nosotros nos corresponde como indígenas. Y ese espacio donde nosotros queremos mostrar el resultado, el crecimiento de esta cultura que lo taparon durante más de 500 años. Ser aborigen, ¿no? Nace de la casa también, ¿no? Nace de la casa. Porque si yo no transmito lo que es la historia, ¿no? O sea, la identidad propia, ¿no? Si yo no le transmito a mi hijo, el día de mañana por ahí va a llegar a negarse. ¿Y de quién va a ser la culpa? Va a ser mi culpa porque yo nunca le dije la verdad, ¿no? Entonces lo que hago de mi familia, que ellos sepan quiénes son y que sepan su origen, su identidad, que no se sientan menos, que no se avergüencen o que no sientan miedo. Y ahora mayormente poner la frente bien alta y identificarse, ¿no? Sin temor de discriminación, esas cosas. Como gritar a los cuatro vientos de que ser aborigen es ser hijo de la tierra. La distancia aleja al pueblo Com de su lugar de origen, pero las tradiciones que mantienen los acercan a sus ancestros del Chaco. Indio Toba. Si borramos nosotros la palabra indio, es como borrar una historia. A mí no me molesta que me digan indio, que me digan aborigen. Parece que, a lo contrario, parece que me siento orgulloso, ¿no? Y lo que más me duele es si el día de mañana esto se llega a borrar.